Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a un barco llamado Libertad, hoy 5 de febrero del 2015, aún en el sur del continente. Este programa que van a escuchar hoy es un programa especial. Van a interpretar los Huasos de Algarrobal, un conjunto profesional de música folclórica chilena popular que participó en la apertura del la treintava Feria Nacional de la Tonada y la Cueca Chilena. Se realizó en la caleta Portales, que es un muelle de pescadores acá en Valparaíso, en Chile. Disfrutemos de este magnífico grupo. Vamos a estar cortando en algunas partes la audición para identificar nuestra radio. En fin, que lo disfruten. A esta agrupación, que así como nuestro amigo, el gran y único nuestro Pedro Mesone, así como él y como tantos, tenemos a estos artistas que están más vigentes que nunca, con una trayectoria increíble y que han grabado a fuego en nuestro país parte de la historia musical chilena. Señoras, señores, en esta primera noche tenemos que presentar y aplaudir una vez más la trayectoria, los éxitos, las canciones de Los Huasos de Algarrobal. ¿Por 3 mil pesos? No escucho nada. ¡Hola! ¡Hola! Oh. Yo tampoco, no, yo estoy escuchando. No, que este está sordo. Hay uno que no se oye. Acá, ahí sí. Hola, buenas noches, quería saludarlos también, por eso quería micrófono. Vamos bien. Listo, compadre, vámonos más. ¿Huasos qué se llaman? Los Huasos de Algarrobal. Está cerca del Puyehue. Muchas gracias, queridas amigas y amigos. Muchas gracias por esta linda noche, por esta linda fiesta chilena en que traemos nuestras canciones, las canciones que llevamos en el corazón por tantos años. Ya son 49 años que estamos cantando los guasos de Algarrobal estas canciones. Y bueno, la verdad es que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, porque estamos de alguna forma cantando desde nuestra alma lo que siempre hemos conocido. Hay un compositor, un autor de acá, de Valparaíso, Luis Bahamonde. Don Luis Bahamonde escribió lindas tonadas. Sí, apláudalo nomás. Porteño, pues. Famoso Luis Bahamonde. Escribió lindas tonadas, le cantó a Chile, le cantó a la cordillera, le cantó a la mujer chilena, le cantó a la fiesta del rodeo. Así que vamos a cantar algunas canciones de Luis Bahamonde con especial cariño para ustedes. Cuentar que me gusta todo lo que de Chile proviene, me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene. Bendita naturaleza, divinidad que confiere, la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres, la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. Viva Chile, viva Chile, viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chileno yo soy, lo repiten sin cesar, a Chile quiero, chileno yo soy, la cordillera y el mar. Río Tomo, viva Chile, pradera, a Chile quiero, chileno yo soy, viva Chile, viva Chile. Viva enamorado de tus maravillas, Chile, Chile, te llevo en el corazón. Así es mi Chile, Señor, en la tierra de mis amores. Es el corazón de Chile como una alegre guitarra, como un cantar de esperanza y un corazón sin amarra. Por eso mi canto suena como una copla encendida, cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida. Cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida. Viva Chile, viva Chile, viva Chile, viva Chile, viva Chile. A Chile quiero, Chile yo soy, lo repiten sin cesar. Chile quiero, chileno yo soy, la cordillera y el mar. Río Noche, Brasil y pradera, a Chile quiero, chileno yo soy, viva Chile, viva Chile, tierra generosa de casta sencilla, viva enamorado de tus maravillas, Chile, Chile, te llevo en el corazón. Así es mi Chile, Señor, es la tierra de mis amores. Su cordialidad se expande por la cima de los Andes. ¡Bravo! Así es mi Chile, pues, señores. Y como ya muchos de ustedes cantaron con nosotros canciones. ¿De quién era el oye? Es que llevamos 49 años cantando y ya me lo olvidó ya. Parece que te vino a visitar la tía Alzheimer a ti. Mira, no, el alemán este Alzheimer se me metió aquí por lo lejos. Sí. Es el italiano, ¿no? El Alzheimer y el italiano. El italiano, el Franco deterioro. Y Franco. Vamos, Franco, acordate de Luis Bahamonde, ¿eh? Don Luis Bahamonde Alvear. Muerto un 18 de septiembre. Para que vea usted que el Alzheimer a veces se corre el coágulo y ahí nos acordamos de todo. Sigamos y partamos con la fiesta linda también de Don Lucho Bahamonde después. Pues. todos los corazones palpita fuerte. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No le aflojís, cabana, guacha, guacha, guacha, dale no más. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, hacele punta al campeón. Y que lo empezó a difundir, a dar a conocer a comienzo de la década de los años 50. ¡Qué pena siente el alma! Y anhela el corazón. triunfo. Dicen ahora, chispiza. Bueno, le pusimos los WhatsApp a robar nomás algo de gracia. Bien, pero tenemos que acordarnos evidentemente a quién le debemos esta querida patria, esta pequeña y extensa faja de terreno, como dicen los poetas. Si no hubiese sido por nuestros padres de la patria, quizás dónde estaríamos. Me refiero a don Manuel Rodríguez, a don Bernardo Higgins y a don José Miguel Carrera. De la pluma de un premio Nobel como don Pablo Neruda y de la música de don Vicente Bianchi, Premio Nacional de Música, estas tonadas para la patria. Saber y contar esta historia verdadera, la tendremos que llorar, no hay otra más lastimera, no hay otra más deslumbrante en toda la patria entera, como la historia enlutada de los hermanos Carrera. Príncipe de los caminos, hermoso como un clavel, embriagador como el vino, era don José Miguel. Una descarga en su pecho abrió un manantial morado. Pasan y pasan los años, la herida no se ha cerrado. Puede ser uno mío, puede ser uno mío, puede y no puede, puede y no puede, puede ser solo el viento sobre la nieve, sobre la nieve, sí. Madre, no mires que el viento está tropando, Manuel Rodríguez, ya viene el guerrillero. Que la patria está de duelo, nuestra tierra se oscurece. Mataron al guerrillero. niegue tu nombre, Bernardo Higgins Riquelme. Pero la patria te llama y viene, y se despliega en tu nombre, Bernardo Higgins Riquelme. Como si fuera una bandera al viento de las batallas y en primavera, al viento de las batallas y en primavera. Muchas gracias, los grandes autores chilenos, Neruda, Bianchi, Luis Badamonde, Violeta Parra, y también recordamos esta noche a Luis Aguirre Pinto, con esta linda tonada que marcara toda una historia para la ciudad de Valdivia, en el camino del río, en el camino de Luna. Voy a Valdivia mientras se duerme en la tarde, por un camino de luna voy remontando las aguas, por un sendero de plata va mi barca sobre el río, es la luna que se baña en la noche y en el frío. En el río Calle, Calle se está bañando la luna, se está bañando de fruta, escondida tras la espuma. Voy cantando por el río mientras la luna se va. Por el río, la noche canta conmigo y yo canto por el alma. Para todos los menores de 40 que no tenían idea de lo que ocurría, y la verdad que poco se sabe. Y no, si es verdad, a los cabros jóvenes tú le decís, oye, ¿y Chile jugó con Brasil? Le hablan de Alberto Fuyú, de Carlos Campos, del Fifo Izaguirre, te quedan mirando como diciendo, y este viejo, bueno, somos del siglo pasado, pero llevamos 14 años este nuevo siglo. Este año se están pegando los carriles, porque la verdad que fue compañero en aquella época de la patria vieja. Fue compañero de curso de un señor que era muy famoso en esos años. ¿Se acuerda usted? Pero oye, pero si nosotros éramos primo hermano con José Miguel Carrera, pues. Claro, pues, sí. Se aprendía a bailar refalosa ahí con la hermana, pues. Buena moza la prima. No, bueno, en el año 62 hubo un mundial de fútbol. Y para recibir a las delegaciones extranjeras, una canción muy chilena, que se transformó con el tiempo en el segundo himno nacional, la vamos a cantar todos juntos y se llama Si vas para Chile. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Todos, ¿eh? Si vas para Chile, te ruego que pase por donde vive mi amada. Es una casita casada, muy linda y muy linda y chiquita, que está en la falda de un cerro enclavada. La adornan las parras, la cruza un estero. Al frente, ¿eh? Al frente hay un sauce que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, le diga a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes, está junto a los cerros y al cielo. Está escuchando Un Barco Llamado Libertad de la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California, transmitiendo ahora desde el sur del continente, desde la ciudad de Valparaíso. Sigamos escuchando a los Guasos de Algarrobal. Haciendo bromas y otras hierbas, les voy a hacer una pregunta directamente al hueso para que vean las cosas que hace la publicidad. ¿Cuál es el mejor amigo del hombre? ¿Ven? Ya salieron con el perro ya. Es que está lleno lo que es la publicidad, ¿no? Discúlpeme, señora, pero el mejor amigo del hombre es la mujer. Eso sí que sí. ¿Estamos de acuerdo, no? De todas maneras. Las chiquillas hablan. Pero señora, ¿cómo dice que no? El mejor amigo del hombre es la mujer. Debo confesar, muy desde el bolsillo, que sale caro. Pero es la mujer. No hay vuelta que dar. Antiguamente, uno buscaba a la mujer el regalo más grande posible. Un refrigerador de 125 pies. Ahora no le hacen caso a eso. Una tarjetita que diga Master Plop. ¿Se han fijado ustedes? Una vez una guasa me dijo: oiga, no, patrón, si yo quiero una flor nomás. ¿Cómo una flor? No, con que me dé una flor me basta. Pero mi hijita, si quiere, le traigo un jardín para acá. No, yo quiero una flor nomás. ¿Pero cómo flor? Sí, claro, una flor explorer 4x4 roja nomás. Y el mejor amigo del guaso es el caballo, ¿no es cierto? De todas maneras. Y la canción más linda que se le ha hecho al caballo es el corralero, mi linda. Cruzó la cordillera, se ganó el festival de Coquín. No voy a decir lo que pasó aquí en el festival de Viña porque a lo mejor la alcaldesa se enoja. Pero es la canción más linda que se le ha hecho al caballo. Y vamos a ver si la recordamos esta noche. ¿Cómo pretende que yo, que no críe de potrillo, clave en su pecho un cuchillo? Está muy malo el corralero y hay en el potrero como viejo es mal. Hay que ayudarle a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes sumar la idea. Pretende que yo, que lo crié de potrillo, trae en su pecho un cuchillo. Porque el patrón lo ordenó, deje que lo matara. No rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Primero mi caída. idolatría. Y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida consentida, consentida del alma, amor de amores, que todito te doy mi vida, para que no llores. Consentida del alma mi vida, amor de amores, para que no llores y ti, yo te lo digo. Donde quiera que vayas mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida mi vida, de noche y día. Sinceramente se los recomiendo, don Oscar Castro. Le he leído, he tenido la suerte de leer todo lo que ha escrito don Oscar Castro, un profesor, ¿cómo se llamaba, compadre? Normalista. Profesor normalista, exalumno de los hermanos maristas, donde yo me eduqué también, por eso lo quiero tanto. No, pero era un premio nacional de literatura que tiene la gracia de en 6 páginas escribir lo que otros se demoran 300 páginas. La verdad de las cosas es que es un gran escritor. Y de las coplas que hizo don Oscar Castro, se le puso música, se hicieron famosas sus canciones, y hoy día, para que no nos olviden, vamos a cantar la oración para que no me olvides. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada niño que tus ojos miren, y en todo vino cantaré tu nombre para que no me olvides. Si contenta llorando las estrellas y se te quiere el alma de imposible, es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alevines, y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines. Piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides. Y si una tarde en un altar lejano de otra mano cogida te bendice, yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alerines y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Cuando te pongan el anillo de oro, mi alma será, una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundo para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alerines y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Para que no me olvide, no me olvide. Muchas gracias, Óscar Castro, Ariel Arancibia, dos grandes. Pero compadre, no está prohibido fumar aquí, yo. Sí, están echando mucho humo, sí, no sé quién está fumando por ahí. ¿Quién está fumando? ¿Qué? ¿Será que está fumando, señor? Pero aquí no hay techo, si se puede fumar donde no hay techo. Pero no es una fogata, porque este cuarto frío que aquí rey. Ah, ya está caramba. Echémosle con unas cancioncitas de Rolando Alarcón, ¿qué les parece? Las cantamos todos. Vamos con Rolando Alarcón. Mi abuelo la galana. abuela bailó silla, mi abuelo la galanteaba. Mi tía que no era tonta, con mi pairino bailaba. Mi tía que no era tonta, con mi pairino bailaba. Cuando se casaron, huifa que se ensartaron. Muchas gracias. Valparaíso le entrega este aplauso a estos grandes de la música chilena, los Guasos de Algarrobal. Los despedimos esta noche. Se tiene que ir a descansar. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Qué estaban pidiendo? Con este cariño hay que ser tonto irse, peño mío. No. Pero mire, acá la gente está cariñosa. Acá la gente está cariñosa que yo, mire, los voy a dejar acá, pero con solo una gran condición. Que el aplauso sea tremendo para eso. Los Guasos de Algarrobal, señores. Muchas gracias, queridas amigas y amigos. Es muy lindo cantar acá, bajo las estrellas, al lado del mar, en este puerto maravilloso, que tiene además razones muy nostálgicas para nosotros. Aquí han vivido muchos familiares nuestros, viven mis hijas aquí. En fin, tenemos lugares muy lindos que recorremos en los cerros, y con todo cariño para ustedes, estas canciones que son de todos los tiempos. ¿Qué le parece, don Rafael? ¿Qué quiere que cantemos? ¿Usted que el, ¿qué se le ocurre a usted? El más antiguo de todos ustedes, para ver, cuéntenos. Yo no soy el más antiguo. Ah. Soy el más viejo. El más viejo. Eso sí. Ay, María. Estos son unos niños para mí. Sobre todo esta cosa que aquí anda aquí al lado. Mire, ¿está todo? ¿Está bueno, no? ¿Está bueno, no? ¿Tú? Como el vino. ¿Cómo dijo? Está como el vino, dijeron, compadre. Ah, yo entendí otra cosa. Porque tanto algaceo, oiga, que me le guió el traste en los otros pantalones. Voy a tener que volver a buscarlo. Ya pues, ¿qué vamos a cantar? Vamos nomás, yo les voy a poner aquí la música, pero ustedes me siguen. Vamos, mira. En una aldea costera, dentro de mis amas arenas, vivía un viejo marino que cantaba asadas penas. Buen pescador y lobero, en aquellos años mozos, ese tirote marino, que como él no hay otro ni habrá nunca más. Hoy recordando el pasado, siente ansiedad de llorar. Piensa en su bote marino cuando sale a navegar, con las ansias tiritando, tiene un fuerte ventarrón. Confía él en su gente desde la proa al timón. Confía él en su gente desde la proa al timón. Cariño, te espero a la una, cariño, te espero en el muelle, y bajo la luz de la luna seremos dos almas que sueñen. Cariño, te espero a la una, cariño, te espero en el muelle, y bajo la luz de la luna seremos dos almas que sueñen. Entretenernos un poco, ¿no es cierto? ¿Le gusta usted esa cuestión? Sí, sí, sí, bien. Mire, ven, ¿tan seguro? Enredado, pero entretenía. Ya, entonces, bueno, hagámoslo entonces. Pero. Ustedes nos ayudan, organicémoslo. Cállate. De aquí para allá, todos con nosotros dos. Y de aquí para allá, el silencio debe reinar. Los ojos muy abiertos, todos tomados de las manos, pero escuchándonos a nosotros dos. ¿Ya? No. Con pañuelos en alto, no. Aquí los quiero ver a todos cantando con nosotros en una aldea costera. Camino. Desde el pasillo hacia allá, ¿sí? Van a cantar con ustedes, para que vean que soy democrático. Y del pasillo hacia acá. Está medio chueco este pasillo, güey. Van a tener. ¿Dónde llega el pasillo? Van a tener el honor de cantar con los más jóvenes y solteros del conjunto. Chúpate esa. Oiga, señora, ¿qué tanto? ¿Qué hizo? Ya, a ver, andamos, cariño. No, si estoy soltero. La sí. Cariño, arriba los pañuelos, vamos, allá arriba también. Cariño, te espero a la hora. Viejo, tengo dos almas que sueñen con la lana.